es el Señor, aleluya. Qué hermoso es alabar a ese poder, a ese Cristo de gloria, a ese Cristo de poder, aleluya. Santo, santo, santo es el que vive, y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién salva? ¿Quién viene pronto? Y si Él viene, dale su ofrenda, que se puede escuchar allá arriba hasta el tercer cielo. ¡Aleluya! Alábalo, alábalo, mi querido hermano. Alábalo, mi hermano. Dale esa palma. Dale esa palma a ese Cristo de gloria que un día llegó a tu vida y te dio salvación. Un día vino a tu vida y te ofreció salvación. ¡Aleluya! ¿A cambio de qué? Que seamos hijos obedientes y que vivamos su santa y divina palabra. Gloria a Dios, aleluya. Oh bendito Dios, santo es el que vive. Oh bendito, aleluya. Cristo de la gloria. Hermano, vamos a adorar al Señor. Vamos a seguir alabando. He venido a adorarle. Y para esto invitamos a nuestro hermano Ronnie. Ronnie, invitamos a nuestro hermano Ronnie. Amén. Gloria a Dios. Santo el Señor, gloria al que vive para siempre. Amén. Sea bendito el Señor. ¿Quién es la iglesia? Y a su nombre. Dios les decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré. Ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Oh, sea bendito el Señor, denle aplausos al Cristo. Yo me alegré con los que me decía, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, y estaré, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, aleluya, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, y estaré, a la casa de Jehová iremos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. día, gloria a Dios. ¿A dónde están que yo los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. ¿A dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? Dele palmadas al Cristo de la gloria en esta hora, aleluya. Hermano Marcos, al Señor, aleluya. Gloria a su nombre, hermano Bardal, aleluya. Santo Dios, gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Santo es el Señor, santo es el que vive. ¿Cuánto saludamos a nuestro amado pastor? Dale su ofrenda de aplauso a aquel que vive y reina. ¿Cuánto Amén. Queremos oír palabra de lo alto? Aleluya. Gloria Amén. Al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Se está sintiendo un mejor sonido, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque estos dos parlantes son nuevos. Un hermano ha sido tocado en su corazón al escuchar que nos están quitando los equipos, nos han venido a pedir los equipos. Estos equipos son prestados. Y nos vinieron a pedir los equipos y este hermano al escuchar dijo, pastor, yo quiero ayudarlo. Así que con Ángel Bardal les han comprado esos dos parlantes que están ahí. Así que Dios los bendiga, al hermano Ceballos, hermano Germán Ceballos, que Dios los bendiga. Un abrazo a él, a su esposa, un abrazo desde aquí, muy agradecido por esta bendición, hermano. De esta manera vamos avanzando. Amén. Realmente me alegra de verles la cara a todos hoy día. Sonríale a que está a su lado. A Maricielo que ha venido, está flaca, está linda. No sé cómo se ha casado, hermano. Que Dios la bendiga. Amén. A todos los que están acá, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Al hermano, que también ya es turista, ya viene de vez en cuando. Hermano Byron, que Dios te bendiga. Byron, siéntate para acá. Amén. Gloria a Dios. A todos los que están acá, que Dios les bendiga. Bienvenidos. A nuestro hermano que también él regaló unos equipos también cuando estábamos en la otra misión. Este hermano Astudillo, ¿no? Astudillo, Dios te bendiga. Un abrazo. Qué bendición verte por acá también, Astudillo. Que Dios les bendiga. Y a la hermana Carmita, que Dios la bendiga. Está enamorada también, que Dios la bendiga. Y a mi hermosa esposa, que Dios la bendiga, tan linda también ella. A todos los que están acá, que Dios los bendiga. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Hermano, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Le voy a pedir que me regalen al menos una hora. Amén, una horita. Para poder predicar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón desde temprano, desde que me postré de rodillas, el Señor me puso esto en mi corazón, así que se lo voy a transmitir ahora. San Juan, capítulo 3. Solamente un versículo. No es el versículo que tú crees, es el versículo 36. La mayoría estaba pensando que era el versículo 16, pero no, este es el versículo 36. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Que la ira de Dios está sobre él. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche tiene como título La ira de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, me acerco a tu santa presencia con temor y temblor, rogándote, suplicándote, que en esta noche tú uses mi vida, me des tu palabra. Señor, úsame para la gloria de tu nombre. Salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, opera milagros, opera maravillas. Señor, hasta donde llegue esta palabra, y todo aquel que al oír esta palabra y se arrepienta, líbralo, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. La ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Porque si nosotros hablamos de la ira es, en definitiva, es como una respuesta. La ira es una respuesta emocional cuando vemos el mal o cuando vemos una injusticia. Cuando usted ve una injusticia, cuando usted ve que se hace un daño, que se comete algo malo, uno se indigna, uno se aira. Se traduce ira como cólera, como enojo, indignación, irritación. ¿Quién de ustedes no se ha irritado? ¿Quién de ustedes no se ha molestado? ¿Quién de ustedes no se ha enojado? Todos en algún momento nos hemos enojado, nos hemos molestado. La pregunta es, ¿por qué usted se enoja? ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que te molestaste? ¿Hasta dónde llegó tu enojo? Y estando molesto, ¿qué cosa haces? ¿Qué cosa eres capaz de hacer? Hay personas que dicen, yo mato, pastor. Un hombre que descubra que su esposa lo traiciona, dice, yo la mato. ¿Por qué? Indignado, no sé. Otros dicen, si yo veo que algo le hacen a mi madre, yo no sé cómo voy a reaccionar. Entonces, todos nosotros podemos saber lo que es la ira de Dios. La ira humanamente hablando. Porque tanto los humanos como Dios expresan su ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, te puede molestar, pero dice, cálmate. Porque a veces cuando uno está molesto, es cuando hace cosas que no debe hacer. Por eso siempre dice, cuando tengas el hígado hinchado, cálmate. No respondas, no digas nada. Cuando tengas el hígado hinchado, porque estás molesto, cálmate. Entonces, los seres humanos, tanto como Dios, también expresan su ira. Pero hay una diferencia muy grande entre la ira de Dios y la ira de los hombres. ¿Por qué? La ira de Dios es santa. Alguien que diga amén. La ira de Dios es santa. La ira de Dios es justa. Y es justificada. Pero la ira del hombre nunca es santa. Y rara vez la ira del hombre puede ser justificada. Rara vez. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y especialmente a la desobediencia del hombre, a lo establecido por Dios y a lo que el hombre sabe que no debe hacer y lo hace. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la idolatría del pueblo de Israel. Era con frecuencia la idolatría, era la causa de la ira divina. Dios se enojaba, hermano, con su pueblo, cada vez que el pueblo se enfriaba y corría a la idolatría, Dios se enojaba con ellos. Observe el Salmo 78. Vamos al Salmo 78 un momento, amén. Alaba a los que está vivo. Y yo quiero que ustedes aprendan a alabar, a adorar. Ustedes son pentecostales, los que tienen el bautismo, alaban a Dios, y los que no lo tienen y quieren tenerlo, tienen que alabar a Dios. Salmo 78. Este es uno de los salmos más largos que hay. Bendito sea el Santo de Israel. Pero vamos a leer solamente unos versículos. Vamos al versículo 56. Vamos a ver el verso 55. Mire, escuche bien, escúcheme. Mírenme acá todos. Yo le digo esto porque yo creo que en estos días, todos nosotros, yo no creo que haya alguien que diga que no sabe lo que está pasando en Israel. Todos hemos visto el bombardeo de Israel, la gente que... Esa es la noticia del día. Todo lo que está pasando en Israel y se ha hecho cadenas de oración, se está orando, se está ayunando por el pueblo de Dios, por Israel. Y yo, hermano, yo le decía a mi esposa ahora, le digo, ¿acaso lo que ha pasado en Israel, que a ellos les ha sorprendido, a Israel, al pueblo de Dios, a ellos les ha sorprendido cómo se metieron estos terroristas, cómo han entrado, cómo han matado y lo que han hecho? Eso les ha sorprendido a ellos, a todo el mundo ha sorprendido, pero a Dios no lo sorprendió. A Dios nada le sorprende, Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces quiere decir que Dios sabía que se iban a meter, que iba a haber estos bombos, estas bombas, estos asesinatos. Todo lo que ha pasado, Dios lo sabía. Entonces nosotros oramos, Señor, mira a tu pueblo Israel. Y yo digo, Señor, pero si tú sabías, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste algo? Si es tu pueblo, ¿por qué no los detuviste? ¿Por qué no lo impediste? ¿No? A veces uno no sabe, no sabe por qué. Vemos en la noticia, por ejemplo. En estos días vemos en la noticia que han encontrado un cuerpo carbonizado. Despedazado y carbonizado. Y entonces la gente dice, ¿pero quién hace eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y quién ha sido? ¿Y por qué? Y pobre hombre, ¿qué habrá hecho? Pobre hombre, ¿por qué lo han agarrado? ¿Por qué lo han quemado? ¿Por qué lo han...? Pero luego que vienen las investigaciones, resulta que ese hombre era un hombre malo. Era un hombre que extorsionaba, que asesinaba, que mataba, y que al final lo agarraron, hicieron justicia de pueblo, lo mataron, lo picaron, lo quemaron. Allá lo vemos quemado, pero no sabemos por qué. Ahora nosotros hemos visto lo que está pasando en Israel y la gente que ha muerto y la gente que está llorando. Yo he visto un hombre con su bebito muerto y a mí me partió el alma. Yo digo, Señor, si a mí me parte el alma, ¿cómo a Dios? ¿Cómo mirará eso? Pero yo quiero que ustedes vean que Dios es bueno y Dios es justo. Y espero que este mensaje a usted lo haga temblar, porque de Dios nadie se puede burlar. Observe Salmo 78, verso 55. Dice, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Está hablando de la bendición que Dios le dio a Israel. Está hablando de la bendición. Pero ¿qué dice? Dios los bendijo, le dio su tierra, le dio su parte, le dio la tierra prometida. Ahí los entregó. Ese es Israel, hermano, allá. La tierra santa, Jerusalén, Tel Aviv y todas esas zonas de ahí. Ahora, el verso 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¿Y qué hicieron? No guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, o sea, como sus antepasados. Se volvieron como arco engañoso, se enojaron con sus lugares, le enojaron a Dios, o sea, lo molestaron a Dios con sus lugares altos, porque en los lugares altos ofrecían sacrificios al diablo, hermano, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios, ¿y qué? Se enojó. ¿De quién está hablando? De su pueblo. De su pueblo. Y en gran manera, dice, aborreció a Israel. ¿De quién está hablando? De que Dios se indignó, porque ellos, conociendo al verdadero Dios, se fueron a adorar a otros dioses. Y cada vez que se van a adorar a otros dioses, se van a la borrachera, se van a la fornicación, se van al adulterio, se van al pecado, se van a hacer cochinada y media. Dice el verso 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Siempre pasó eso. El enemigo se metía, lo llevaban cautivo, llevaban secuestrados. Vea lo que está escrito acá. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes. Sus jóvenes. El fuego los devoró. Y sus vírgenes no fueron loadas con cánticos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada. O sea, los líderes religiosos. Y sus viudas no hicieron lamentación. Alaba a los que está vivo. Dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Usted puede seguir leyendo si quiere, pero quiero que ustedes vean cómo Dios, porque estamos hablando de la ira de Dios, ¿por qué Dios se airó? ¿Por qué Dios se molestó? Por la idolatría, por ejemplo. La ira de Dios va dirigida a aquellos que no siguen su voluntad. Si usted es un hombre fiel, usted no tiene por qué temer la ira de Dios. Pero si usted es un pecador, de todas maneras, la ira de Dios le va a llegar. Le va a alcanzar la ira de Dios. Si usted se apartó del camino, si usted es un cristiano que ahora es cristiano y mañana es borracho, que usted conoce la palabra, usted conoce la palabra, a ti te digo, tú conoces la palabra, y se te salen las malas palabras, y vives una vida religiosa a tu manera, y haces de tu vida lo que te da la gana, escuchando música mundana, tomando, fumando, bailando, drogándote, entonces la ira de Dios vendrá sobre ti. Escúchame bien, no me cambies, no cambies, porque te estoy avisando, te estoy advirtiendo. Tú no puedes venir a la iglesia, hermano, cuando a ti te sobra el tiempo. ¿Usted cree que le hacen un favor a Dios? Nadie le hace un favor a Dios. Dios le hace un favor a usted. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Cristo vive. Entonces, la ira de Dios está dirigida ¿a quién? A aquellos que no siguen su voluntad. Los que no siguen la voluntad de Dios, hacia ellos apunta la ira de Dios. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 1. Rápido, hermano, espero avanzar lo más rápido posible. Deuteronomio capítulo 1. Cristo vive. Alábalo, hermano, alábalo para que se mueva. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Deuteronomio capítulo 1. Si lo encuentran, digan amén. Amén. Vean lo que dice el verso 26. Vamos a ver todos juntos. ¿Lo encontraron? Dice el verso 25. Tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Está hablando de los que fueron a ver la tierra. Está con acá la palabra de Dios. Le están recordando a esta generación lo que había pasado. Porque habían estado 40 años en el desierto. Y le está diciendo el verso 26, fueron a recorrer la tierra. Vieron que la tierra era buena. Sin embargo, verso 26, no quisieron subir. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, vuestro Dios. ¿Y qué hiciste? Murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿Por qué Jehová nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos a la mano del amorreo? Ah, para destruirnos, para eso nos ha sacado Dios aquí. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. La ciudad es grande, amurallada hasta el cielo. Y también vimos allí a los gigantes, a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ello. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo con vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Ustedes vieron lo que Dios hizo, y en el desierto ha visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae un hombre a su hijo, por todo este camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿A quién le estoy hablando? Este hermano, esta es la generación antigua del pueblo de Israel. Los israelitas de ahora son los descendientes de este pueblo. El Dios de Israel es el Dios de la Biblia. Y a ellos Dios les hablaba, a ellos Dios les daba la palabra, y esta generación de ahora son los mismos. Alaba a los que está vivo. Dice el verso 32, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habías de acampar con fuego de noche, para mostrar el camino por donde anduviste, y nube de día. O sea, ellos veían la gloria de Dios. Ellos contemplaban la gloria de Dios. Dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. ¿Y qué pasó con Jehová? ¿Qué pasó con Jehová? Se enojó, se molestó. ¿Y qué dijo Jehová? Juró. Y dijo, no verá hombre alguno de estos que no cree en mí. ¿No verá qué? Ninguno de estos, de esta mala generación. Nadie va a ver la buena tierra que juré que les iba a dar a vuestros padres. Excepto de todos, a Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque han seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová, dice Moisés, por vosotros. Y me dijo, tampoco tú, Moisés, entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale a Josué, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirán de botín, esos hijos que dijeron que se lo iban a llevar, a vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, en la tierra prometida. A ellos les daré, a ellos, ellos la heredarán. Y si no, mis hijos van a morir acá en el desierto, ellos no van a morir. Ustedes se van a morir. Y ellos van a heredar la tierra prometida por cuanto me enojaron, me molestaron. Ya. Pero vosotros volveos e ir al desierto camino del Mar Rojo. Verso 41, entonces respondiste y me dijiste, ¿qué dijiste? Hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos, nosotros pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armaste cada uno con sus armas de guerra y os preparaste para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles que no suban ni peleen, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Ya nosotros vamos a subir a pelear. Y yo le dije, no suban. Dios me ha dicho que no suban porque Dios no está con vosotros en esta batalla. Y os hablé, verso 43, y no diste qué. Ese es el problema. Te hablé y no diste oído. ¿Me estás escuchando? ¿Estás oyendo la palabra? La escuchas todas las noches, prestas oído, obedeces o sigues el que te hace como que no oyes. No oyes, para ti no es el mensaje, para ti no es. Te burlas de Dios, te burlas del Evangelio, te burlas de la palabra, te burlas de los pastores, te burlas de las profecías, te burlas. Ah, dice, y no diste oído antes. Fuiste rebelde al mandato de Jehová. Y persistiendo con orgullo, con altivez, subiste hasta el monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volviste y lloraste delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué? No escuchó vuestra voz. Ni os prestó oído. Y entonces el verso 46 dice, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces yo le estoy leyendo estas porciones de la Biblia para que ustedes vean cómo el pueblo de Israel, cuando les pasaba cosas, era porque hacían cosas que a Dios le desagradaban. Y para que usted sepa, hermano, que usted también es una persona que conoce las cosas de Dios, usted también tiene que escuchar las cosas de Dios y obedecer, porque el mismo Dios de Israel es el Dios que te está hablando a ti también. Alaba a los que está vivo. Cristo vive. Si leemos, hermano, el Josué, vamos a Josué capítulo 7. ¿Dónde será Josué? Más adelantito. Capítulo 7 de Josué, solamente un versículo. Dice, Pero los hijos de Israel cometieron ¿qué? Una prevaricación, o sea, ya pecar con conocimiento, en desobediencia, en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, ¿y qué pasó? Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, Dios le dijo una cosa, y hubo uno que hizo lo que no, y Dios se molestó. Y se encendió la ira de Jehová. Dios mío, que se encende la ira de Jehová. Vamos a el libro de los Salmos, el Salmo 2. Cristo vive, alabe a Dios, hermano. No se asuste, usted no tiene por qué asustarse, usted tiene que alabar a Dios. Salmo 2, verso 1, dice, ¿por qué se amontina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, o sea, autoridades, consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, vamos, rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios, el verso 4. El que mora en los cielos, Dios, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y no es que se burlen en el sentido de que Dios, como se burla un hombre de otra persona, sino que se burla en el sentido de que Dios los mira, que son hombres. No importa que el hombre tenga 100 bombas atómicas y 100 bombas nucleares, a Dios no le mueven un pelo. Y los intentos que tiene el hombre por quererse ser superior a Dios son causa que a Dios Dios sonríe y dice, qué necedad la del hombre, qué necedad. Dice el verso 5, luego hablará a ellos, ¿en qué? En su furor. ¿Y qué? Y los turbará, ¿con qué? Con su ira, con su ira. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Ahora, Dios le ha hablado al pueblo de Israel una vez y dos veces y 10 veces y 100 veces. Y el pueblo de Israel, como tú y como muchos, que escuchan y se le va por acá. Te entra por aquí y te sale por acá. Te entra por acá y te sale por acá. Y se burlan. Entonces, yo quiero que ustedes vean Jeremías capítulo 32. Estoy avanzando con esto rápido, quiero ser lo más rápido posible. Jeremías 32. Alábalo que está vivo. Ojalá que pueda terminar este mensaje. Vean el verso 29. Jeremías 32 en su casa, abra su Biblia. Dice el verso 29. El verso 29. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, ¿qué van a hacer? Las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, o sea, en brujería. O sea, había gente de Israel metido en brujería, que adoraban a Baal, al diablo, otro nombre del diablo, Baal, demonio, que el Señor lo reprenda, poseedor, que te saca del camino, que quiere que te rebeles contra Dios. Dice, y ofrecieron incienso a Baal en las azoteas y derramaron libaciones a dioses ajenos, o sea, al diablo, a los demonios. ¿Para qué? Dice, para provocarme a ira. No se olvide que estamos hablando sobre la ira de Dios. ¿Por qué viene la ira? ¿Por qué Dios dice, me provocaron a ira? ¿Por qué? Porque se metieron a la brujería. Porque adoraban al diablo. Por eso, verso 30, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino que lo malo delante de mis ojos, desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Poder en el nombre de Cristo Jesús. O sea, usted ve cómo la ira de Dios no es porque Dios está molesto y entonces viene y descarga con nosotros. Porque hay personas así. Hay personas que están molestas en su casa y dicen, no le digas nada, mi papá está molesto. Y entonces, no le digas nada. ¿Qué? Y ya, con todo el mundo quiere pelear. Y a veces el pastor es el que está molesto. Y los hermanos dicen, no le digas nada al pastor, está molesto. Le voy a pedir permiso. No, no le digas porque te va a botar. Porque está molesto el pastor. Está molesto el supervisor, está molesto el encargado, el superintendente. No le digas nada. ¿Qué? O sea, hay que cambiar, hay que cometer injusticia porque estoy molesto. Porque estoy molesto, ya cállense, lárguense, váyanse, grito, voto a todos. Expulso, lárguense, porque estoy molesto. O sea, porque está molesto cometes injusticia, pero Dios no. La ira de Dios se enciende cuando el pueblo hace cosas que dice, me has provocado a ira lo que has hecho. ¿Cómo estás andando delante de Dios? Tú que conoces, tú que te has apartado. Algunos están en la cárcel porque la ira de Dios te llegó. Vamos a Jeremías capítulo 44. Los que están vivos pueden decir gloria a Dios. Los que están más vivos siguen alabando a Dios. Vamos a Jeremías capítulo 44. Mire el verso 1. Dice, palabra que vino a Jeremías. ¿Acerca de todo qué? ¿De todo qué? Los judíos. ¿Quiénes están en Israel? Los judíos. ¿A quiénes están cayendo las bombas ahorita? A los judíos. Yo amo al pueblo de Israel, amo al pueblo de Israel, lo amo. Me quebranto con ellos. Pero, acá dice Jeremías, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafne, en Menfis y en tierra de pastros, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas. ¿Saben por qué? A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso y honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y entonces, como estaban haciendo estas cosas malas, y yo los amo, y yo no quiero castigarlos porque yo soy un Dios bueno, dice el Señor, entonces dice el verso 4, envíe a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para que les hablen, para decirles, oye, no hagan esta cosa es abominable, que yo aborrezco, Jehová aborrece lo que están haciendo. Verso 5, pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer el incienso a la brujería, a los dioses ajenos. Se derramó, por tanto, dice Jehová, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y por eso fueron puestas en soledad, en destrucción, como están hoy. Poder en el nombre de Cristo Jesús. El profeta Jeremías vivió, estuvo presente cuando se metieron a Jerusalén, cuando vino, hermano, la gente de Nabucodonosor, el imperio babilónico, se metieron, agarraron a las mujeres, las raptaban, las violaban, mataban a los niños. Ellos vieron. ¿Y qué cosa dijo Jeremías? Avanzan unas pocas hojitas y llegamos a Lamentaciones. Capítulo 2. Dice el verso 17. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? Porque la gente está llorando, quebrantados. Dice el verso 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, o sea, por Jerusalén. Por la gente de Jerusalén, por los israelitas. Cuando desfallecía el niño y el que amamantaba en las plazas de la ciudad, mira cómo morían los bebés. Decían a sus madres, mamá, no hay comida, no hay trigo, no hay, ¿eh? No hay. Desfallecían como heridos en las calles, en la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Así se moría la gente, porque no hicieron caso a los hombres de Dios, a los profetas. Sin embargo, ellos tenían su gente, sus profetas, dice el verso 14, tus profetas vieron para ti que vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado, ¿ah?, para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Claro, tus profetas te andan diciendo, vas a ser un instrumento poderoso, yo te escogí, te levanté, te llevaré, y serás millonario, y harás esto. Y hay gente que va a iglesias donde les profetizan solamente prosperidad, prosperidad, y cosas así. Y no les hablan del pecado. No le dicen, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar la borrachera, tienes que dejar la vanidad, tienes que santificarte. No te dicen. Por más que hayas leído la Biblia 100 veces, de nada te sirve si no la obedeces. Alaba a los que están vivos. El verso 17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Les habló, les avisó, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempos antiguos. Destruyó Jehová y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y se enalteció el poder de sus adversarios. ¿Sabe por qué? Porque Dios se indignó, porque Dios estaba airado. Que el Señor reprenda al diablo. Vamos a otro versículo. Vamos a Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1, si lo encuentran, digan amén. Sofonías 1, Cristo vive, versículo 14, dice, ahora escuche, palabra de Dios, cercano está, ¿qué cosa? El día grande de Jehová, cercano y muy próximo. ¿Cómo será ese día? Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí, ¿quién? El valiente. Verso 15, día de ira, aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día ¿de qué? De la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. Oye, hermano, amigo que me está escuchando, he tomado tiempo para leer todo esto. Y quiero decirle a usted, amigo, no se vaya. No te vayas. Quiero que termines de escuchar este mensaje. Siéntate ahí. No te muevas. Porque Dios te está advirtiendo. Porque la ira de Dios viene sea, la gente no se va a burlar de Dios toda la vida. Hermano, a Jesús lo escupieron, le arrancaron los pelos de la barba y se burlaron de él. Le odiaron de azotazos, de puñetazos, le escupieron, todo lo que le hicieron. Pero Jesús vuelve. Jesús viene. Y viene a levantar su pueblo. Y luego que levanta el pueblo, la ira de Dios se va a encender contra toda la tierra, hermano. La ira de Dios, en otras palabras, es contra el pecador, contra el pecado y contra la desobediencia. Es perfectamente justificada su ira, porque Dios avisa, Dios te habla, así como mandaba profetas, te manda pastores. Ahora tienes por las redes cientos de pastores, predicadores que te hablan y te hablan y te hablan, que son hombres de Dios. ¿Y tú qué haces? Tienes que obedecer. No, no que yo no voy a ninguna iglesia, pero la iglesia se ha metido a tu casa. Nos hemos metido a tu casa para que tú escuches la palabra, para que no tengas excusa. Alaba lo que está vivo. Hermano, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús apoya el concepto de lo que es la ira de Dios como un Dios de ira. Dios, Jesús lo apoya cuando vemos que juzga el pecado. Porque Él dice lo que hemos leído en San Juan 3:36, que dice: el que recibe al Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús habla de la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino por el contrario, la ira de Dios está sobre él. Jesús habló del rico y Lázaro, del que se fue al infierno. Y Jesús habló del que se fue al infierno. ¿Y por qué se fue al infierno ese hombre? Como consecuencia de su pecado. Era hijo de Abraham, era judío, hijo de Abraham, y se fue al infierno. Oiga, ¿usted sabe que el infierno está de campaña? En esa guerra está de campaña el infierno, que el Señor lo reprenda. El que rehúsa, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué cosa es rehusar? Rehusar es rechazar. Rehusar es no aceptar una cosa. Se te habla, y tú siempre estás diciendo, no, que no, porque yo no, porque a mí no, porque yo tengo otra forma de pensar. Bueno, es que yo miro diferente las cosas. Yo no, o sea, ¿tú crees que vas a entrar al cielo sin bautizarte? Y tú conoces la palabra y no quieres bautizarte. ¿Y tú qué cosa crees? Que porque tú eres tú vas a entrar al cielo sin bautizarte. O sea, hay que cambiar la Biblia. Hay que hacer otra Biblia para ti. ¿Tú crees que vas a entrar al cielo tomando tu cerveza, andando con tus amigos, escuchando música mundana, conociendo la palabra? No, no, no, no. La ira de Dios va a estar sobre ti y sobre tu casa. Hermano, mire algunos pasajes de la ira de Dios. Ahora vamos a sacarle filo a la espada. Todos juntos, todos juntos. Veamos Éxodo 32. Oye, hermano, no me va a quedar tiempo. Éxodo 32. ¿Lo tienen? Rápido, Éxodo 32. Si lo quieren, digan amén. Versículo 10. Dice la palabra de Dios: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque van a hablar los egipcios diciendo: mira, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, ten misericordia en tu ira, ¿ah? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, Señor. Acuérdate de Abraham, de Isaac. Y acá vemos a Moisés intercediendo a Dios por su pueblo. Y Dios los perdonó. Para que usted se dé cuenta lo importante que uno puede interceder. Alaba a los que viven. Vamos. A Números capítulo 11. Números capítulo 11. No voy a poder leer todos los capítulos, pero bueno. Números capítulo 11. Si lo tienen, dicen amén. ¿Ya lo encontraron? Ve el verso 1 y dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, ¿y qué pasó? Ardió su ira y se encendió en ello fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. O sea que, ¿no cree usted que la Biblia no habla de la ira de Dios? Por muchos pasajes de la Biblia habla de la ira de Dios. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo un momento que Jesús se sacó la correa y agarró a correazos a todos los que estaban en el templo. ¡Oh! Sí, claro. Vamos a San Mateo, capítulo 21. Dios mío, recibir un chicotazo de Jesús. Mateo 21. Si lo tienen, dicen amén. Amén. Amén. Veamos el versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿De quién el templo? ¿De quién el templo? Y echó fuera, fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Qué cosa está diciendo el Señor? Yo estoy mirando lo que está pasando en el templo, dice. Hay algunos que predican, pero realmente todos tienen que predicar para que las almas se salven. Pero hay algunos que no predican para que las almas se salven. Están predicando para hacer negocio. Hacen campañas, hacen actividades gigantescas, pero están pensando en la plata que van a juntar, en la plata que van a pedir a cada iglesia, en lo que van a amontonar. ¿Para qué quieren plata? La plata se usa para ganar almas. La plata tiene que ser para invertirla, para hacer campaña, para ganar a los perdidos. Eso tiene que ser. Y queman a la gente como faraón, con la gente que lo tiene haciendo ladrillo, lo tienen haciendo actividades, vendiendo cosas todo el día. Hacen tantas actividades que los que trabajan en las actividades ni siquiera van a los cultos, ni siquiera escuchan las palabras, están fríos y muertos, durmiéndose en el culto como están acá ahora. Alaba a lo que está vivo. Cristo vive. Ahora quiero terminar. Tengo que saltearme, porque no tengo tiempo. Escúchenme, por favor. La palabra de Dios dice que cuando le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y cuándo vas a venir? Jesús dijo: cuando ustedes vean que hay guerra y rumores de guerra, pestes, plaga y terremoto. Dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y plaga y terremoto en diferentes lugares. Por ejemplo, hemos estado viendo en estos días pasados, antes de este problema de Israel, con este grupo terrorista de Hamas. Antes hemos estado viendo la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Pero usted qué cree? ¿Que Ucrania con Rusia es la única guerra? Hay varias guerras ahorita que ya ni se hablan, porque son tan largas las guerras que ni se nombran. De guerra, de bombazo, de gente que muere. El 19 de septiembre, mientras el mundo miraba los acontecimientos de Ucrania, Azerbaiyán atacó Armenia. dentro de Narbono. ¿Dónde queda eso, pastor? Eso son limita al sur de Irán. Está Armenia, o sea, por una zona que nosotros ni nos enteramos. En Siria, por ejemplo, desde el 2011 hay una guerra civil. El 90% de la población vive en extrema pobreza. ¿Sabe cómo viven ahí? ¿Sabe cómo está esa gente? ¿Sabe cuánto están dejando su casa y buscando un lugar donde sobrevivir con sus hijos? Sin embargo, ahí está metido el Estado Islámico. Desde el año 2015. También hay un lugar, hay una guerra civil en Yemen. En Yemen está cerca de Arabia Saudita y junto al Mar Rojo, por ahí, límites. Y acá, hermano, la ONU dice en el año 2020, creo que es, la ONU dijo que ya habían muerto 233 mil personas. Y 131 mil personas han muerto indirectamente. Ahora, usted está escuchando de estas personas, de esta guerra del 2015, el otro está del 2011. Tienen más de 10 años peleando. Y ahora viene la guerra de Ucrania con Rusia, y ahora Israel con estos islámicos. Este grupo terrorista. ¿Y usted cree que son dos nada más? No, no, no, no. ¿Qué países apoyan a Israel? Detrás de Israel están los Estados Unidos. Ya mataron gente de Estados Unidos. Ya asesinaron, ya ahora llevaron un grupo, les cayó una bomba, ya, ya. Ya murieron americanos. Entonces, en esta guerra apoyan a Israel Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido. O sea, mire ya cuántos países hay ahí. Como 5 países. ¿Y cuántos apoyan a estos grupos islámicos? A Hamas. Lo apoya Irán, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Turquía, el Líbano, Yemen, Jordania, Afganistán, todos estos países están unidos. ¿Saben que tienen bombas nucleares? ¿Saben lo que están hablando? Que se acerca la tercera guerra mundial, o que ya comenzó. Disimuladamente van a comenzar a entrar. Dicen, no, esa guerra es por allá, pero nos afecta a todos en el mundo. Esto se ve. Ahora, este es algo que yo quiero que ustedes vean, porque hay algo raro, que estos islámicos que han atacado lo han hecho en una fecha muy, muy especial para los judíos. Hace unos días se celebró en el calendario judío la fiesta religiosa más grande que los judíos hacen a nivel mundial, porque lo celebran en Israel, pero lo celebran en todos los países donde hay las sinagogas judías. Hermano, en Perú, acá en Ecuador, en Buenos Aires, Argentina, en otros países. Y estos celebran la fiesta de Yom Kippur, o sea, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta comenzaba el martes 4 de octubre. Y duraba hasta el miércoles 5. ¿Sabe qué cosa era? Yom Kippur, la fiesta más sagrada de los judíos. La fiesta del Yom Kippur. Esa fiesta, hermano, es un ayuno de 24 a 25 horas seco. Lo escuchaba un rabino que decía, ni una miga de pan, ni una gota de agua. Van a estar orando y leyendo la Torá. Comenzaba desde el martes a las 6:40 y terminaba el miércoles a las 7:40. Es un ayuno. Hermano, en ese día, todos los judíos, escúcheme, todos los judíos deben de participar de esta fiesta. Es un día de reencuentro entre la gente, porque dice que cada uno tiene que quitar la maldad que tienen encima. Es un día donde todos reflexionan, se piden perdón, pagan sus deudas, sacan todo lo negativo. Es un día a nivel mundial. Van a la sinagoga, reflexionan. Yo me puse a pensar y yo dije, esto es como la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena, pídele perdón a tu hermano, anda, habla con el que le debes, arregla tus cosas. Pero la Santa Cena es un ratito, este es un día completo. Hermano, es más, nadie tiene que ir a trabajar. Nadie puede ir al parque a pasearse, no. Todo tiene que estar o en su casa o en la sinagoga. Piden perdón, todos se piden perdón. Todos se piden perdón. Y todos, una vez que se arreglan entre todos, luego van a Dios y adoran a Dios. Buscan ese día su propia pureza. Y para ellos, yo no sé si será justo ese día, que ellos, es como que comenzaron un año nuevo, su año. Los judíos cumplen 5.783. O sea, nosotros estamos en el año 2000, pero ellos están en el año 5.783. Eso es lo que han cumplido ahorita. Y lo celebran con ese ayuno. Y lo hacen para tener un año mejor. Para comenzar el año limpios, puros. Como que todos comenzáramos nosotros el año nuevo en ayuno y oración, metidos. En todas las sinagogas del mundo entero, en ese día, el Yom Kippur, ese hermano, el recuerdo cuando el sumo sacerdote entraba, cuando estaba el templo, entraba al lugar santísimo y ofrecía el holocausto y ofrecía, hermano, la oración, pedía perdón a Dios a nombre de todo el pueblo, y luego salía y bendecía al pueblo y comenzaba una fiesta. Así, la bendición del sacerdote. Nadie viajaba ni en avión, ni en carro, ni en ninguna cosa. Todos en su casa este día. Este día fue el día 7, si no me equivoco. Ese día, hermano, se estaba celebrando esta fiesta religiosa antes de que venga esta muerte que han habido. Y fueron un grupo grande de religiosos, o sea, judíos, vamos a decir, los consagrados, fueron a Tel Aviv y estuvieron en la plaza central ahí. Comenzaron a llamar a la gente que venga, que se unan con ellos a la oración, a ese ayuno. Se tiraron de rodillas en Tel Aviv, en la Tierra Santa. Ahí habían turistas, habían gente de otros países, pero especialmente los judíos, dando testimonio, porque ese es el día de la paz, el día del amor, el día donde del perdón, donde todo tiene que estar bien ahí, donde uno se siente limpio. Se arrodillaron y comenzaron a orar en Tel Aviv, ahí. Era como que fuera un culto al aire libre. Cuando de repente ven que vienen unas banderas, con esa bandera del arco iris, y venía la pirula, la carola, y vinieron todos los que habían desfilado en el Día del Orgullo, allá en Jerusalén, en el mes de junio. Habían marchado 30.000, una multitudinaria marcha por el orgullo de Sodoma y Gomorra. Todos también judíos, judíos llenos de homosexuales y lesbianas, que desfilaron el Día del Orgullo con su bandera. Ojalá que no me corten el mensaje. Porque ahora se habla de esto y a uno lo cortan. Pero tengo que decirlo. Que el Señor reprenda. Han venido esa gente que no eran extranjeros, que eran de ahí, o sea, judíos, que ahora practican esas cosas, que saben que la Biblia lo condena. Y ahora están haciendo sus aberraciones y entonces ahora vienen y los han sacado a patadas, a puñete, de los pelos a los que estaban de rodillas orándole a Dios. Josu la Hashem, Jotach Lutachemo, Bushach tu vivo. Dios mirando, como esta gente le dijo, acá no se ora a Dios, acá no, acá no, acá no. Y a esa gente que estaba orando ese día solemne, los sacaron y los botaron. Y no los dejaron que adoraran a Dios. Los judíos estaban ahí adorando a Dios, los sacaron en ese día de ayuno, ese día importante, la fiesta de los tabernáculos para ellos. Y se fueron luego a hacer sus cosas, porque ellos sí tienen libertad, ellos sí hacen lo que les da la gana. Que el Señor reprenda al diablo. Pero da la casualidad que terminando esta fiesta de los tabernáculos, viene la última fiesta, porque en todas las sinagogas se lee una porción de las Escrituras, se lee el Pentateuco, y esa fiesta, la fiesta del Sucot, es una fiesta donde terminan de leer, se termina y comienzan de nuevo, y tienen todo el año en todas las sinagogas para leer de nuevo las Escrituras. Van a la sinagoga, adoran a Dios y leen, y le dan gracias a Dios por la palabra. Esta fiesta recuerda que una vez estuvieron en el desierto, que eran esclavos. Usted sabe lo que pasó con Israel, de dónde los sacaron, que estuvieron en Egipto sin ya Torá. La Sinya Torah. Ese empezaba, hermano, en la noche, le tocó ahora el sábado 7. Y terminaba al anochecer del domingo 8. Quiero ahora que ustedes pasen atrás. Hermano, prepárame el video. Quiero que vean la muerte, porque no tienen que irse, vayan atrás todos, de una vez párense, váyanse para atrás. Vayan a ver en la televisión un ratito. Mírenme acá todos, parados ahí donde están. Te aviso, espérate. Toda la gente que está ahí. Escúcheme ese día, escuche bien. Ese día, sin ya Torá. Ese Sinya Torah es una fiesta de origen judío. Se celebra al concluir la celebración del Sukkot, esa fiesta anterior. Se refiere al día en que se termina de leer en la sinagoga la última parte del Pentateuco, en un rollo de la Torah. Y entonces se comienza a leer de nuevo. Comienzan a leer de nuevo el Pentateuco. Toda la semana se lee una parte y se termina en la Sinya Torah de nuevo el próximo año. Todos los años es esto. Y toda la gente, mírenme acá, todos deben estar en su casa. Todos deben estar orando. Todos deben estar dándole gracias a Dios. Todos deben asistir a los servicios religiosos. Todos comparten en familia sus cenas, sus almuerzos. Hermano, así están. Sin embargo, se hizo un concierto en el desierto. Se hizo un concierto de música electrónica. Y el día que todos deberían estar orando y deberían estar dándole gracias a Dios, hablo de los israelitas y de los extranjeros que llegaban, que todos tenían que participar, ahora se burlan, no les importa y se van a ese concierto. Algunos dicen, pero ellos no sabían. Pero miren lo que hicieron. Y estaban ahí más de 3.000 personas en ese desierto. Y ahora quiero que pongan el video. Observen, hermano querido, cómo estas personas están en el desierto, parece, se amanecieron tomando, borrachos, bailando, porque esto fue a las 6 de la mañana. Y ustedes pueden ver un ídolo en medio de toda esa celebración, en medio de toda esa fiesta, hermano, de borrachera, de amanecida, que estaban en pareja la gente bailando. No, no, que usted está criticando, yo le estoy diciendo lo que ha pasado dentro del pueblo de Israel, lo que está pasando y por qué se ha manifestado esto. Y entonces ahora, en medio de eso, en la parte de atrás, usted puede observar que están llegando con parapente, o sea, como paracaidistas, cayendo estos terroristas. Y ahí está el ídolo, parece, hermano, el pueblo de Israel cuando estaban adorando al becerro, cuando Moisés se demoró en el monte, y cuando bajó los encontró bailando y borrachos. Así estaba este pueblo, así estaba. Todos estaban ahí, hermano, y mataron 260 personas. Y se han llevado cautivos 150 personas prisioneros. Justo en ese día solemne, en ese día sagrado, la gente corría, hay personas que no entienden. Dice, yo no entiendo, han matado a mis amigos, han matado a esto, pero es que no les han dicho. Ahí nomás. Vengan corriendo a su sitio, paso ligero. No tenemos una pantalla, si no se las muestro aquí a todos. Ya termino, hermano, perdónenme por este tiempo que me he tomado. Pero quiero que ustedes entiendan que el Dios de la Biblia es el mismo. El Dios de la Biblia, ¿acaso Dios no ha visto? Dios ha visto. Y esa gente, esos terroristas, ¿no sabían que estaban reunidos? Sí sabían que estaban reunidos. Y entonces han venido y ha habido esa matanza. Hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe, no conocen las Escrituras. Dios pasa por alto la ignorancia. Pero ¿cuánta gente ha muerto? ¿Y a cuánto le está cayendo la bomba? Ahora esto, que estalla la guerra y estalla la bomba. Hermano, esto puede agrandarse. Esto puede convertirse en una guerra más grande. Y otra guerra más grande, y más grande, y más grande. Y lo que está pasando es que esto puede terminar cuando ellos comiencen a llamar al Redentor, porque según los judíos, el Mesías no ha venido, el Mesías está por llegar. Entonces ellos están esperando que venga el Mesías, que venga el Mesías, que venga el Mesías. Cuando esto se ponga feo, entonces Israel va a comenzar a llamar al Mesías, y ahí viene el rapto de la iglesia. Porque cuando ven el rapto de la iglesia, aparece el anticristo como que fuera el Salvador, y es el que trae la paz en el Medio Oriente. Y ahí es que nace y comienza la gran tribulación. En otras palabras, estamos cerca, estamos a la puerta, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Este es para que sepan también, que no, que yo no sé. Aunque tú no sepas, hay algunos que dicen, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, pero yo no. Pero tú conoces, porque tu padre te habló, tu madre te habló, te enseñaron, y tú tienes que respetar. Pero si tú no respetas, la ira de Dios, de todas maneras va a caer la ira de Dios. Dice Apocalipsis, oh Señor, escóndenos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo estaba diciendo, Señor, ten misericordia de tu pueblo Israel, ten misericordia de tu pueblo Israel, ten misericordia de Israel. Yo miro a los israelitas, me siento israelita, me siento que estoy ahí, pero también me es inconcebible, yo no puedo creer de que hayan israelitas ateos que no crean en Dios. Si vienen de dónde vienen, de Abraham. Yo no puedo creer que hayan israelitas, homosexuales, gays, y que estén haciendo lo que están haciendo. Bien lo dice la Biblia se cumple. Hermano, todo está escrito, todo está preparado. Quiero que usted entienda esto. Guarde su alma. No se ponga mal, no me critique, Porque estoy hablando algo que es bíblico. Le estoy enseñando cómo el pueblo de Israel le fallaba a Dios y cómo Dios se encendía en ira. ¿Acaso hoy todavía no viene el plan de Dios directo con Israel? Hasta que no venga el rapto de la iglesia, y ahí viene el trato directo con Israel. Pero mientras tanto, mire todo lo que les ha pasado a los judíos. Mire la matanza que hizo Hitler, matando 6 millones de judíos, hombres y mujeres. Y mire todo lo que está pasando. ¿Por qué siempre ellos, y en este corto de tiempo, son una potencia mundial? Porque Dios les ha dado esto. Pero Dios sigue siendo el Dios de Israel. Dios es el mismo. Y el Dios de Israel es el Dios que adoramos aquí. Póngase de pie. No tengo tiempo, ya se fue la hora. Tienen que ir a su casa. Déjame hacer una oración. Yo quiero decirle así en dos palabras: si alguien aquí le ha fallado a Dios, esta noche arrepiéntase. Hermano, porque yo he conocido personas que se han resistido y no quieren arrepentirse, y han salido y les ha llegado la muerte. Estando yo en los Estados Unidos, viviendo en California, hermano, terminó un culto y salió un hermano afuera y un ataque de pandilla, le cayó un balazo en la cabeza en la puerta de la iglesia, murió ese hermano. Estando en la iglesia, no se arrepintió. Hermano, mire todo, la gente, nadie está libre. Tantas cosas se están pasando. La violencia. Se meten a la casa. En una organización cerrada, con guardia, rompen la pared. Adentro de la casa lo matan. Dios mío. Ah, no, sí, pero él. ¿Y si se equivocan contigo? Entonces nadie se equivoca con Dios. Dios te guarda, Dios te protege, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hermano, Dios es misericordioso, Dios es poderoso. Pero a Dios, de Dios, nadie se puede burlar. Nadie se puede burlar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces yo le digo, hermano, esto no es broma. Yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Si es tu pueblo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cosas, pues. Nosotros no sabemos, pero Dios es bueno. Dios es justo. Y yo quiero orar por ti. Vamos, antes que llegue la ira de Dios, déjame orar por ti. Haz un pacto con Dios ahorita. Solamente un minuto de oración. Padre que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia para presentarte y poner en tu mano a todos los hombres y las mujeres que han escuchado esta palabra. Esas mujeres que conocen tu palabra y andan medias tibias, esos hombres que conocen tu palabra y andan medios tibios, al mirar todos los acontecimientos que están ocurriendo en las naciones a nivel internacional, esto los debe mover a saber que tú todo lo controlas y que no hay nada que pase por alto. Mira todo aquel que se arrepiente esta noche y te pide perdón, ayúdalos, tócalos, santifícalos en el nombre de Jesús. Yo quiero solamente pedirle que levante su mano. No vaya a venir acá al altar porque no hay tiempo, pero levante su mano y dígale a Dios, gracias Señor. Dile, yo te pido que me perdones, que me laves, que me limpies y que me santifiques. Ten misericordia de mí, Señor. Recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mientras tú hablas con Dios, yo voy a orar por ti. Padre que estás en los cielos en esta hora, te doy gracias por tu palabra. Mira las almas, mira las vidas que escuchan, mira cada hombre y mujer, te pido que los toques, no los dejes caer. Señor, si alguien está rebelde, revélate a su vida, muéstrale tu camino, en el nombre de Jesús, haz tu obra, Padre, amén, amén. Dele palmas a Cristo. Toca a los enfermos, sana toda dolencia y enfermedad. Amén. Oye, hermano, discúlpenme, estamos con la hora avanzada, los hermanos tienen que salir corriendo, si no, no van a encontrar movilidad para irse. Así que vamos a recoger la ofrenda rapidito para que se puedan ir. Y los hermanos que están viendo en su casa, Si usted quiere apoyar esta obra, mire, el 15 tenemos que hacer un pago terrible aquí. Y el día 30 hacemos otro pago. Ayúdenos, hermano, con sus oraciones y con lo que usted pueda. Si usted está en el Perú, puede hacerlo a través del BCP. Puede depositar allá y eso llega aquí. Así que, hermano, con todo el corazón te lo pido. Si estás en los Estados Unidos, puedes hacerlo a través de PayPal o puedes hacerlo por Zelle. Tú tienes la forma, tú estás bendecido, no estás como acá. Hablando de eso, hermano, todos los hermanos tienen que dar, aunque los que tengan, porque hay algunos que no tienen, aunque sea $1 a la semana. $1 semanal, vamos a juntar $1 semanal por hermano, $1 semanal, para que a fin de mes vamos a hacer una canasta. Y si alguien manda alguna ayuda, también lo ponemos ahí para hacer y ayudar a los hermanos que están pasando sus necesidades, hermano. Y ahora, como dice que viene la corriente del Niño, con mayor razón. Porque viene la lluvia, el diluvio, aunque sea nadando, aunque sea en canoa, vienen al culto, hermano. Pero no se me pierdan. Amén. Los que tengan PayPal, hágalo por PayPal. Hágalo como pueda, en el nombre del Señor. Mi amada esposa María la pasa rapidito por acá y hace la oración. Y luego, hermano, pasa mi amor por aquí. Y luego hacemos la oración y luego salimos corriendo todos porque ya llegó la hora. Amén. Gloria a Dios. Y quien vive Cristo, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este culto maravilloso, poderoso, porque el Señor ha hablado nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, apercibámonos cada día más y oremos por nuestra familia para que el Señor alcance, amén, aleluya, y lo rescate, Señor Dios mío, de estas lo que viene pronto, amén, aleluya, que nadie perezca, sino que sean salvos, amén, aleluya. Y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Bendito Señor y Padre que estás en el cielo, maravilloso Señor. Te damos gracias, Señor Dios mío, por tu grande amor y misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor. Gracias por este día, Señor, que tú nos permites, que es una oportunidad, Dios mío. Y hoy, Señor, ha corrido tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor Dios mío, que cambia, Señor Dios mío, la vida de una persona, Señor Dios mío, que tu pueblo necesita, Señor Dios mío, esta palabra, Señor, que quebrante, Señor Dios mío, el corazón endurecido, Señor. Que traigas arrepentimiento, Señor Dios mío. Que traigas a aquel que se apartó, Señor, de tus caminos, Señor, aleluya. Y que también alcance, Señor Dios mío, aquel que, Dios mío, Señor Dios mío, tú sabes que está, Dios mío, esclavizado del pecado, Señor Dios mío. Que tú lo rescates, que tú lo salves, Señor Dios mío. Te damos gracias, Señor Dios mío, por esta riqueza de misericordia que tú tienes para la humanidad, Señor Dios mío. Gracias, Señor Dios mío, y que tú también añadas bendición, Señor Dios mío, para la vida de tu siervo, Padre amado, Señor. Te rogamos, Dios mío, ahora, Señor, que tú bendigas los diezmos y las ofrendas. Que tú bendigas a cada hermano, Señor Dios mío, que contribuye con esta obra, Señor Dios mío. Que cada día está avanzando por tu misericordia, Señor Dios mío. Te damos gracias, bendito y eterno de gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedan ofrendar y diezmar, aleluya. Cantamos un coro, aleluya. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, pensar en qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano, a su nombre. Mañana viernes no hay culto, sábado tenemos culto en la mañana y en la noche, hermano, no puede faltar porque el domingo no tenemos culto por las elecciones. Hagamos un esfuerzo de estar todos el día sábado en la noche. Amén. Todos, como que fuera la escuela dominical, el sábado por la noche, temprano venimos para tener nuestro culto del sábado con todo el corazón. Amén. Vamos a orar para salir. Vamos a invitar por aquí a la hermana Mayra. Va a ser la hermana Mayra. Gloria a Dios. Y así iba a casarse, iba a ir a Israel de luna de miel, pero ya va a cambiar de rumbo, parece. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias. Gloria a Dios, Dios le bendiga a mis hermanos. Que el Señor bendiga al pastor, su familia, su esposa. Amén. ¿Cuántos salimos gozosos en esta noche? Amén. Y apercibidos. Amén. Velar en todo tiempo porque no sabemos en qué momento puede venir el Señor por su iglesia. Amén. Vamos a orar para ser despedido. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por ese maná, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios, que ha sido, Señor amado, exhortación para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes, Señor, en el camino, Dios mío. Líbranos de todo ataque del enemigo, Señor. Reprende toda obra de las tinieblas que se quiera levantar en contra de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, reprende todo accidente, incidente, todo robo, todo secuestro, toda bala perdida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Acampa ángeles con espada desenvainada custodiando a tu pueblo, Señor amado, para así poder venir al próximo culto y gozarnos también en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, salimos con tu bendición, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Aleluya. Síguenos en las redes sociales. Desde cualquier parte del mundo, contáctese con nosotros a los siguientes teléfonos. Programa producido por Camino a la Verdad.